Radio. Toc toc. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estas me dijeron, mira, fui por todo Talcahuano. Sí. Te comento, te pido. Sí. Tengo una pequeña orquesta. Sí. Con todos amigos, con Wichi, te lo nombré alguna vez a Wichi. Sí. Él fue ex Onda Vaga, ex Me Darás Mil Hijos, ex gobernador de Santa Fe. Él es muchas cosas. Pero bueno, ahora estamos haciendo una pequeña orquesta, pero con instrumentos no convencionales. Ah, está bueno. Tenemos ukeleles. Ah, bien. Que se está haciendo convencional, sí. Pero bueno, sigue garpando, ¿no? Como dicen la gente ahora. ¿Y qué música tocan? A ver si te puedo ayudar en eso. ¿O qué quieren hacemos hacer? ¿O les importa solamente para la foto? Hacemos un pop medio foto, claro, justamente. Pop de foto. Ah, pop de foto, sí. Sí. Y queríamos, pero en este momento somos 12 ukeleles, sí. Pero dijimos, puede que quede un toque monótono, ¿no? Mm. Y la colgamos mal con ellos. Claro. Y ahora estoy ensayando fuerte. Sí. Y tendríamos, dijimos, bueno, vamos a buscar a Talcahuano. Bien. Un instrumento no convencional. Bueno, buenísimo. ¿Qué tenés? Bueno, mirá, tengo acá algo para vos. ¿Vos estás solo o viniste con sí, alguien? Sí, esos gritos me salen. Ah, es el celular. ¿Vas a tocar vos solo? Porque tengo un instrumento para vos. Sí, decime. Que es, mira, es un instrumento que viene de Oriente. Me encanta. De Oriente. Es de cuerdas. Me encanta. ¿Te manejas bien con las cuerdas? ¿Te gusta el tono, el timbre de las cuerdas? Me encanta. Bien, perfecto. Mira, lo saco de acá abajo. Te describo lo que hago porque estamos. Capaz no te das cuenta. Qué belleza. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Ah, no. Es un sarod. Por Dios. Un sarod. Repetí conmigo. Sarod. Porque te van a preguntar. Claro, obvio. Yo tengo que decir de dónde es. Es de la India. De la India. Esto, pero no es de la India como la citra, que es la que tocan los giles. Sí, la verdad porque que vos, bueno, está todo mal con el novio de Dolores Barreiro, por ejemplo. Sí, que claro, toca la cítara. Claro. Con él está todo mal. No, eso ya fue. Nos bardeó por Twitter los ukeleles. Sí. Hicimos una sentada de ukeleles. Sí, no, me imagino. Bicicletas plegables, se llama nuestro primer disco. Bueno, el sarod, sí. Te vas a dar cuenta que es como un instrumento que ¿sarod o salod? No, sarod. Sarod, así. Que te permite a vos expresar todo lo que tenés adentro, todo. Todas esas ganas de esa ambición. Perfecto. No me hables más. ¿Cuánto? Son 44 cuotas de $3,000. Ya saco mi tarjeta. Amén. Shuri, shuri. Esa total, esto que acabas de escuchar, porque era Question Mark and the Mysterians haciendo un cover de Suicide. Sí, muy. Porque aparte, en forma de agradecimiento, porque Suicide fue una de las primeras bandas que hizo 96 Tears. Y Question Mark, viste que fue una banda bastante ninguneada porque eran morochos. Era así morocho, para decirte. Sí, claro. O sea, fue tuvo hits, tuvo su momento en los 60, pero fue olvidados. Uh-huh. Y cuando se reúne Question Mark, deciden grabar el tema de Suicide, muy lindo, aparte una linda versión, pensaba que era gente mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, era Question Mark and the Mysterians haciendo Shire, Shire. Claro. Y antes era Caetano Veloso del primer disco haciendo el Ave María en una versión lo-fi. Sí, loca, una versión loca, psicotrópica, ¿no? De misa de Tarzamundi. Claro, una misa con bananas, ese sí. Tapaba con bananas, la parte, viste que él era bastante de... Demostrar. Era como Carmen Miranda, pero tapándose los genitales en vez de la cabeza. Caetano. Va sí. A todos. Y se tapaba con bananas, ¿no? Qué poca facilidad para la metáfora sí, que tenía Caetano. Sí, Salvo la tapa de Arasa Azul que está en Zunga Roja. Sí. Que es una tapa. Esa tapa hay que hacer algo con esa tapa. Taparla, por ejemplo. Demuestra, no, pero demuestra justamente que un tipo en Zunga. Pero yo estoy así. ¿Y sí. A vos te afecta algo? Imagínate qué pasaría si un disco de Stockhausen está en Zunga en un espejo. La gente dice, ay, no, claro. No lo vamos a escuchar. ¿Y qué? Dice, no importa el contenido. No importa la etapa, perdón. No importa el contenido. El contenido tampoco. Después estaba. Se subía al helicóptero y decía, sí, no importa el contenido tampoco. ¿Cómo me llamo por yo? Por eso son amigos. Yo sé quién soy yo, Stockhausen. Claro. ¿Te suena? ¿Te suena? Es medio casa de deportes de Alemania. Sí, Stockhausen. Ah, vamos a ocupar zapatillas a Stockhausen. Claro, justamente. Así que bueno, Marquitos, sí. Hace mucho calor, estamos en vivo, no sé qué más querés decir. Ahí pusieron la dirección entera para los sí, canales. Porque Raz estaba, deme la dirección de Winamp. ¿Por qué no puede poner una radio.com.ar? Sí, ¿por qué? Eso por un lado. Y por otro lado, ya está, o sea. Ya está, ¿hace cuántos años? Claro, es una obligación tuya, no nuestra, sí, ¿viste? Sí. Ahí está, Sporthausen, es verdad, ese nos faltaba ese. Sí, el chiste. El remate. Bueno, Marquitos, puso un ventilador a la computadora para que. Y revivió, y así que puede haber un zumbido de fondo. Antes que se quejen, ¿viste? Porque se empiezan a quejar. Y, sí, ¿sabes qué? ¿No? Hay un zumbido y en los 128 kbps no salen 127. Sí. Entonces, bueno, es el sonido del ventilador. Uh-huh. ¿Qué más? Nada, tenemos muchas cosas porque estuvimos 2 semanas sin. Sí. Armamos el arbolito, en el medio tuvimos una celebración. Sí. La celebración, hay gente en la celebración. La celebración. Como la banda, ¿no? Sí, como la banda. ¿Qué será de la vida, chicos, de la celebración? Y creo que uno era Coso, el que estaba en Avant Press, ahora en la reunión. Que fue el que tocó con Rudy, el de los Fuston cuando vino. Ah, que tocaba en Bristol, mira, ahí te dije todo. El currículum. ¿Ese era de la celebración? Sí. Mira vos. Bastante fea la celebración, la verdad, ¿eh? Sí. Porque querían hacer como un beat, que el beat ya es un género horrible. Decime, ¿qué banda beat está buena? Que no la arruine con un estribillo así. Sí. Porque era lo peor de los 60, claro, era como una cosa empalagosa, ¿no? Y chingui chingui. Y querían chingui chingui. Y querían hacer tipo Manchester, pero Manchester comercial también, ¿no? Era como que era un charlatán, pero con en vez de Hammond tenían un preset ahí medio raro. Fue quizás la última generación, por decir una exageración que no tiene ningún tipo de bollete en la realidad, en donde la tenías como un valor si vos conocías algo, porque el resto de la gente no lo conocía. Que estaba bien igual. Entonces, no yo vengo acá, vengo con unas maracas a hacerte un Manchester, y total nadie conoce. No, pero eso está bien, ¿no? Creo que se conocía, Marcos, si tocó Spider Carpet, tocó en el coso, pero acá, no en River. Pero no se conocían a nivel, o sea, vos podés hacerte masivo con una estética que no. Después falló igual eso, ¿no? Yo creo. Y acá le voy a dar la derecha a la celebración. Uh-huh. Que yo creo que eran bandas en vivo. Yo creo que en vivo van a estar buenas. Pero había un problema, que en esa época las bandas cuando llegaban al estudio se cagaban. Sí. Eso, viste, no sé si era la cosa que había en el aire de Cachorro López, algo había en el aire de los 80s que pisabas el estudio y te cagabas las patas. Sigue pasando, ¿no? Sí. Pero antes era peor. Sí. Porque hay bandas que les sacaba justamente lo y sonaban la cantidad de bandas que sí es verdad, los 80, los twists, todo el mundo sí, como claro. Era mucho más salvaje en vivo, claro, digamos, por así sí, decirlo, sí, sí. Esas cosas después sonaba Lollipop, ¿no? Claro, así que bueno, pero imagínate en el beat que ya es empalagoso encima en estudio y pero bueno mira. En 2015 hemos hablado 10 minutos de la celebración. Muy bien, pero ¿quién lo hace? ¿Qué programa de radio te habla de la celebración? Y te dice el currículum de guitarrista. Nadie. Sí, nadie. Así que disfrutaste el programa. Ah, es un valor. Es un valor, obviamente. Y sí, Marcos, ¿qué crees? No, hablemos de qué hiciste hoy a la mañana. Y que, ¿viste cuando te cepillas los dientes? Que no. Sí. Prefiero hablar de la celebración. ¿Qué pasó con los dientes? No, después te cuento eso para el bloque final que es estándar. Así que bueno, nada, y eso, estuvimos ahí ausentes, pero ya estamos con el arbolito armado. Veo que hiciste un arbolito muy lindo. Sí, sí, agarré con los restos una de planta de marihuana. En la THC me dio la idea, por si no se me ocurría. Y tenía la planta ahí y dije, che, y si le pongo un adorno navideño, que dame buena, muy bien. Bueno. Hablando de eso, desde acá le mandamos un gran saludo a Lee Perry, que se le quemó nuevamente. Pero hay que quemar, porque una cosa es quemar con el calor jamaiquino, que nadie le creyó que se le, o sea, lo quemó él, pero después decía que era un accidente, él ni él se decidía. Sé que quería cobrar un seguro, que Jamaica dice así, capaz que te cubro. Pero quemar tu casa en medio de la nieve, al estudio, digo, ay, que terrible. Sí, así que bueno. Y eso por venir acá, porque estuvo hace poco acá, sí, tocar sí, sí. con Marco. ¿Cuál dejó desde acá? Claro. Recién volvió de la gira ahora y había dejado. Capaz que tenías, ¿viste esos aire acondicionados que vos los podés prender cuando estás a 40 kilómetros de tu casa? No sabía eso. Sí, para así gastás luz y se satura. Ah, y todo para que llegara. Para que llegue, porque el señorito no puede estar 10 minutitos sin aire acondicionado. Sí. Y capaz que tenía lo mismo, pero que prendía fuegos. Claro, porque allá hace frío, entonces no quiero llegar a quedarme de frío. Claro. Entonces desde el avión vos decís que... Tiraba un magic click. Bluetooth que te tira una chispa y tiró de más la chispa. O la mina había ordenado, capaz que dijo, ahora aprovecho que esté en Buenos Aires y le había juntado todas las porquerías para tirárselas y de golpe viste, tapó la parte del Bluetooth del Magic Leaf. Claro, y se quemó todo. Se quemó todo, sí. Igual, o sea, la otra vez perdió buen material, ahora no sé qué habrá perdido. Sí, ahora también dijo, perdí todo el material, todo. Pero bueno, también es una forma fácil de ya resolver. Sí, por ahí le viene, es la forma de cambiar, decir, ya está, quemo todo y la mierda. No te espante que se mude ahora. Igual, un poco, si juntamos las dos informaciones, la que vos dijiste acá cuando lo viste en vivo, que parecía más demenciado. Sí, con esta, total, sí, obvio. O sea, ahora ya me pongo en médico, De hecho, yo no voy a decir. Me preocupa que nadie del entorno no lo cuide un poco más. Bueno, está bien. Ya es para un geriátrico, pero no de mala manera, de verdad. Hay que tenerlo. Sí. Espera, igual, gente joven. Sí. Un DJ famoso uruguayo. Epa. De la fiesta subtropical, cuyo nombre no voy a decir, pero que empieza con NEC y termina con TAR. Sí. Vino acá y se quedó encerrado afuera porque hizo una cosa con la llave que no tenía que hacer. Entonces, esa gente es joven y ahí hay un problema. O sea, si un tipo tuvo que llamar a un cerrajero acá, que yo le te di la llave y haces una cosa, imagínate, Lee Perry que tiene ya. Sí. Por eso te digo, hay que tener cuidado. Porque, esa, o sea, esta gente que pasó todo con la llave puede dejar abierto el gas o puede dejar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Digo, eso. Piensa que lo cierro y lo abro, ¿viste? Esas cosas así. El DJ, lamentablemente, pierde neuronas, porque es así, todo el mundo lo sabe, y pasa eso, empieza a colgarse, ¿no? Habría que ver un poco, eso falta, ahora que estamos con la moda de la neurociencia, un paper que diga qué género musical pierde más neuronas a lo largo de los años. Claro. Y habría que hacer. Yo creo que, por ejemplo, Tiesto debe tener a alguien que le apaga la cocina. Sí. Contrata está tita taguita que dice, contrata a uno que verifique él si cerró la cocina del gas. Sí, yo no puedo estar. Yo voy de gira que el tipo ese se encargue, que es el tipo que se encarga de ir por casas de DJs a cerrarlo. Y Tiesto, ahora que lo nombraste, ¿no? Tiesto, tiene todo el tiempo en la cabeza el Tiesto. Calculo que sí. Igual yo creo que esa gente ya está. O en la casa viene y se pone bien en el aire. Sí, yo creo que es eso. Sí. Yo creo que esa gente. Tiesto debe ser muy inteligente. Esa gente, no sé por qué le pongo fichas que decir. Yo. Van Buren también. Cuando saco la boludez de Tiesto. Sí. En casa, escucho todo. Bien. Otra cosa. Bien. Marquitos, la gente está hablando. Sí. Están todas las celebrities hoy en el chat. Sí, un chat VIP. Sí. Léete un par de chats. Estaba Raz pidiendo la dirección de Winam y se la dio a Demóstenes. Después de decir que quejarse para que todos le den la dirección, al final él la sabía y la dice a último momento. Te voy a contar algo de Demóstenes. Un clásico. Ahora terminás de leer eso. Sí. Demóstenes con la posta, gracias. Entonces ahí cae Raz y lo bota. Lo bota Demóstenes, que él fue el que te cerró la canilla antes, te generó la necesidad falsa y después él queda como el que te da el pan dulce cuando el pan dulce ya lo tenía. Busco la torre o Eva Perón con el pan dulce, es lo mismo. Bueno, Sporthausen, hay un zumbido de fondo, dice Alejandro. Digamos eso, Estéreo es un disco con influencias que nadie conocía. 4AD. Ghost Cerati, dice el Conde, el Dab es el que más neuronas pierde, por eso lo de Lee Perry. Winamp, dice Nicolas Cage, y se enamoró de Winamp, de que alguien escucha Winamp, pero la verdad que nosotros transmitimos con Winamp, Nicolas. Nuestro estudio es Winamp. Claro. De Nástenes Populista, dice Demóstenes. Bueno, y ahora contá, Martín. Marcos, ¿vos le creerías a un tipo, comillas, estoy haciendo comillas con los dedos? Sí. Que dice amar el rock and roll, que dice amar a los Rolling Stones, que dice amar, los Faces, no sé, todo el rock and roll, ¿no? Sí. Y que te le decís, che, te voy a poner un tema de T-Rex. No me gusta T-Rex. ¿Vos le crees a un tipo que le gusta el rock and roll y no le gusta el T-Rex? Y más o menos, ese le dijo Mark Bolan. Sí. Yo no le puedo... Yo no puedo creer. Sí, pero ahí está el rasgo, ¿no? El rasgo de distinción. ¿Qué increíble? Yo no lo podía creer y tardé, ¿eh? Pues yo entiendo, Tyrannosaurus Rex, entiendo que no. Eso, pero el Guerrero Eléctrico. Sí. Si no te gusta el Guerrero Eléctrico y sos rock and roll. Mambo Zoom, justamente, Mambo Zoom, si no te gusta y sos. Te gusta el rock and roll, no sé, es muy raro. Y después todo. Muy raro, ¿eh? Uh-huh. Y le desconfío, ya de ahí ya le desconfío todo. Bueno. Sin embargo, fíjate vos que en el chat Mambo dice: ¿Cómo te quiero, Demóstenes? Y ya. Porque ¿por estas qué? Cosas. Y bueno, por esas cosas. Voy a decir una cosa, voy a adelantar algo. Ya está casi lista la revista de música que vamos a sacar. Y Demóstenes mandó un texto sobre Prefab Sprout. Muy, muy bueno. Que defiende, pero está él con los discos de Prefab Sprout y una espada. Sí. Es un juego de rol. Peleando, es un juego de rol de Prefab, claro, Sprout, y él los, claro, los defiende de todos, ¿eh? Hmm. Y además se imagina enemigos, está muy bueno. Ah, bueno, es un juego de rol. Para los que dicen no sé qué, ¿viste? Y nadie dijo, claro, nada, pero bueno. Bueno, es como reggaetón. Sí. Y claro, vos, y ya tú sabes vos qué querés, sí, y qué le estás diciendo. Muy bueno. Así que cuando ya esté. Me gusta que estés tirando, que tire. Después tirate otra. Se van a enterar. Ya hay, puedo adelantar que ya hay 14 colaboraciones. O sea, no es una revista de Pink Moon esto, chicos, ¿eh? No. Es una revista con 14 invitados que ya mandaron sus cosas. Y si están escuchando o van a escuchar esto grabado, hay dos especialmente, con los que tengo confianza, que uno me dijo, no, pará, hace calor, me dijo ayer. Para escribir, no puede para escribir. Para escribir un texto que él prometió, fue el primero en prometer. Claro. Y todavía no lo mandó, no voy a decir nada. Y Marco, bueno, es un escritor maldito. Claro, eso, sí. Tienes que... Y después hay un cómic que también me prometieron, sí, que bueno, que lo estaban terminando. Bueno, perfecto. En cuanto estén esas dos cosas, esta semana ya sale. Ya lo liberamos. No, tampoco presiones mucho la gente, Marco. Esperá que terminen y que te lo manden. No, no, pero tiene que ser antes de Navidad, porque es un regalo de Navidad. Si falta como 3 semanas para Navidad. No, faltan 2 semanas para Navidad. Bueno, 2. Esta es la semana que tiene que salir, basta. No, para mí la otra. Y también la tapa necesito, ¿sabes? Sí. No, vos, eso no te da problema. Y yo también voy a escribir algo más adelante. El número 2 por ahí voy a escribir algo. Pero, ¿decimos el título? ¿De la revista? No, después. De que dejamos medio arriba las cosas. Después. Sino... ¿Nicolás Jay diciendo que la van a vender? No. Va a ser una revista gratuita de distribución, digamos, viral, ¿no es cierto? Como se dice, como dicen los chicos ahora. Eso sí es un éxito, es viral. Bueno, y si no, también. Es un virus que no lo conoce mucha gente. Por ejemplo, el virus de la encefalopatía de San Luis es un virus, pero solamente funciona en San Luis y en algunos países. Ah, claro. Bueno, va a ser... bueno, va a salir en PDF y en todas las cosas para que la leas en tu Kindle, en tu tablet, en tu computadora, o te la imprimas y la leas en el subte también. O si, claro, el que trabaja, el ñoqui del trabajo. El ñoqui del trabajo. Que tiene una fotocopiadora siempre. Sí. Y hace que la mujer le dice, imprimime las labores. Y le imprime las labores. Ahí tenés. Bueno, ahora va a imprimir la revista. Que ahora en un ratito decimos el título. Decimos el nombre. Mambo dice, yo me copo con un dibujo. Uy, bueno. Ah, bien, para el 2. La 2. Puede ser en la 2. Si querés coparte ahora, copate ahora. No. Pero no, sí, está bien. Sí. ¿Para el número 2? Sí. Listo, buenísimo. Es más. Porque para mí es solamente un dibujo, Mambo. Claro. Yo quiero más de vos. Yo creo que Mambo tendría que ser momentos históricos del Sin Pop ilustrados. Bien, perfecto. Por ejemplo. El día que agarró la Billboard, Mark Almond, y se fijó, y de repente se dio cuenta que era el número 1. Claro. Y era un croto. Bien. Eso. Bien. No, este no, pero digo él, el que tiene historias. Sí. Así. Bueno, acaba de decirse, así que bueno, buenísimo. Entonces, para el número 2 va a estar Mambo con los momentos históricos del Sin Pop ilustrado. Sí. Listo. Un segmento, ¿no? Tampoco un historia. Y Raz dice, yo también quiero en otro número. Bueno Raz, listo, también. Raz también. Los momentos... No, bueno, después vemos qué. Sí. Tiene que ser así. Bien. Vamos a la música. Avancemos. ¿Vamos a la música? Sí. Dale. Así tomo un poco de agua. Bueno. ¿Qué querés, Marquitos? Pasame el... poneme... el country cabeza que no pasé la otra vez. 10 y 11. Sí, 10 y 11. Dale. This ain't the first job I've quit, and I know it won't be my last. Paycheck, who knows, after the day, you may be a thing of the past. I'm so tired of working like a dog, there's gotta be a better way. Bills, hell, if I thought about bills, I'd have never had the nerve to say. Take this job and shove it to where the sun don't ever shine. There's been a lot of things troubling me, and it's time to get them off my mind. job's so important that a man can't leave it behind. So you can take this job and show it to where the sun don't ever shine. This old brewery's getting me down. It's the same thing beer after beer. Foreman, that's your some promotion. They should have named me Fool of the Year. I've lost more than a couple of friends. I'd have much rather gotten a raise. Boss, hell, I don't want to be the boss of working these people like slaves. You can take this job and shove it to where the sun don't ever shine. There's been a lot of things troubling me, and it's time to get them off my mind. There ain't no job so important that a man can't leave it behind. So you can take this job and stick it where the sun don't ever shine. There I've said it. God's favorite one. Pink Moon Radio pasada. Primero, Dave Allen Coe haciendo su tema, Take This Show and Show It, que seguramente todos lo conocemos. Ah, por los Kennedys. Por la versión de los Kennedys. Pero es el mismo, ¿no? Este es el autor del tema. ¿Es el mismo tema? Es el mismo tema. Lo que pasa es que la versión de los Kennedys era... Claro. Linda forma de comenzar el disco, bueno, así. Sí, era el primer tema de Bad Time for Democracy. Sí. Bueno, la versión original, que era mucho peor, no que sabía, la de los Kennedys. Dicho, Marco, así pero, lo escuchaba. Bueno, no importa. Con atención. Igual la hizo, el que la popularizó es otro, que no lo traje, que era una versión más de rodeo. Por eso tiene como un solo medio western ahora que claro. Pienso. Bien, exacto. Y recién eran los Fugazis daneses. Nah, qué. Bueno, eso dice. Parecía más eso decía. Los Pogues con el cantante Rancid. Sí, sí. Son los Rancid escandinavos. Entonces, los Ice Age, los Edad de Hielo. Le gustaron igual, ¿eh? Edad de Hielo haciendo el favorito de ganado. Canta. Sí, sí, canta de ganado. Tiene momentos que, como que no sabían muy bien qué hacer y dejaron que suene todo medio para allá atrás. Me decías que son de Matador. Y sí, Matador. Que, Matador en Dinamarca, de, ya. Sí, tal vez que Matador tenía una parte en Europa. Igual Matador, claro. Yo pensé que no existía más. Me enteré ahora. Parecía de Gun Club, sí, también, es verdad. O sea, el Matador ahora está reeditando, o está haciendo como todos los lados B de Pavement. Sí. Viste que en los CDs vinieron dobles, sí. Los está sacando en vinilos, tipo volumen 1. Sí. Y que están, viste, están buenos los EPs y los lados B de Pavement. Así que, hablando de Pavement, hay una nota en la revista que va a salir. Segundo adelanto. Una nota escrita por Hunter, que muchos la conocen de la época, sí, de los blogs y demás. Muy larga, una crónica buenísima, larga pero genial, sobre su visita a Stockton. Ella viajó a querer conocer la ciudad de Pavement. Muy loco, nada más, muy específico, me gusta. Es muy, muy específico. Sí. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, Bernardito, vamos al cine. Dale. Haceme una musiquita de cine y teneme el micrófono. Tararán, tararán, tum, turururún, tararán, tararán, tum, turururún. Bueno, tararán, para empezar, una película 5 puntos. Tararán, te dejo el remate. Sí. Película de 1982, 5 puntos en IMDb. Y en la tapa hay una guadaña. Sí, una chica. Hay una guadaña blanca, una chica, sí, con sangre. Sí. La película se llama Unhinged. Raro el nombre, ¿no? Sí, no sé qué significa. Medio, parece alemán el nombre. Unhinged. Unhinged. Es una película media lo-fi. Tiene 5 puntos, que es mucho para una película. Perdón, sí. Voy a leer el punch, el eslogan, sí, de la que está en la tapa de la... Sí. Que dice, violencia más allá de la razón, víctimas más allá de la ayuda. Esa. Muy buena. Sí. Es una película que hay miles, o sea, son de estas genéricas, que tiene una virtud, porque, o sea, son genéricas, pero cuando tienen cosas y formas de filmar que ya son, que son, en este caso, es muy casero, muy al estilo de la primera esta de Kramer, ¿cómo se llama? De Last House on the Left, que sí, es medio, viste, medio casera la película, y como en la nada, casa en la nada, se genera como una violencia en imagen ya, que eso le da un, claro, poco más, que no es las cosas pro, los slasher por ahí más típicos de los 80, que quieren haberla, quieren pegarla, entonces se hace más fino, como todo, y entonces se hace más violento todo. Y la película es unas chicas que crean un festival de rock, se vuelca el auto, la llevan a una casa, claro, ya de entrada una no está, claro, y le dice, no, están recuperando, mañana pueden irse, no sé qué cosa, una vieja freak, como Misery. Como una especie de Misery, con madre e hija viviendo en una casa. Y una que dice, che, ya estamos hace 2 días acá, yo voy a ir al pueblo a llamar por teléfono. Bueno, andá, y en el bosque agarrate. Sí. Así que... Una china se encontró. Está bastante buena, me gustó. O sea, no es... pero para verla, si tenés ganas de ver un slasher clásico, bien, lindo, está buena. Bien. Así que, y una cosa muy muy buena, la música. Sintetizadores todo el tiempo, pero ya onda abusivos. Epa. Todo el tiempo sintetizadores. Eso me gustó, porque es muy, en un momento era así. Como muy bueno, pero qué tipo. ¿Así? Bien. Bueno, así que Unhinged, 1982, 5.0, del director es Don Groskitt, que para, me suena allá. Conde medio, no, sí, sí. Te dice, te digo, que hizo esta medio, no. Hizo dos películas. Esta, 25, o sea, del 82 al 95 sin filmar. 13 años después juntando plata para hacer la otra y después, bueno, ahora está juntando plata todavía. Así que bueno. Vamos, Marcos. Acá nos ponemos serios. Sí, mirá lo que vi. Sí, vi, porque dije, vi. No, porque es así. Mirámelo, ¿qué te haces? No, me hago nada. Claro, no puedo ver terror y ser arte a la vez, ¿por qué no? Esto, ¿quién te lo pasó? Marcos, ¿me dejás? ¿Quién te lo pasó? Esto es como... Sí. ¿Quién te lo pasó? Claro, ella ya desconfía. Como, ¿qué haces vos con ese libro? ¿Qué sos? ¿La policía metropolitana? Vi El espíritu de la colmena. No, así no se dice, es verdad. Vi El espíritu de la colmena. Oh. Y miro serio. Silencio. Mirá. Vi. Además de ser DJ, ve El espíritu de la colmena. No, sí, porque siempre tuve... Yo estoy en un... Sigo en un Tumblr a un tipo que confío mucho en su gusto. Ajá. Es como en Seinfeld, ¿te acordás cuando confiaban en uno del videoclub? Sí. Que Kramer confía en uno que era malísimo. Bueno, yo confío mucho en un tipo de que sube capturas propias en Tumblr. Y pone el guacho a veces la captura, te pone muy buenas capturas de cosas que no son tan buenas, pero vi muy buenas películas gracias a ese Tumblr. Claro, no me lo acuerdo y ya lo voy a decir después. Y había puesto unas imágenes de acá y, viste... Y bueno, criterio. Dije, bueno, sí, voy a verlo. La historia era buena, la historia. Unas hermanitas que en el pueblo van a ver Frankenstein y después flashean con que una le dice, la que es la más grandecita, le dice a la otra, mira que está allá, y como que se van a un galpón, y en eso hay un chabón, un chorro ahí en el galpón, todo. Pero ¿qué pasa? No deja de ser, es 1973, española, sí, y con ese tono europeo. Y hay una cosa que me molestó bastante. Mirá que tiene 8, ¿eh? Sí, 8. Y bueno, en un momento, en la casa, el tipo es apicultor. Sí. Y en la casa hay un vidrio con la forma de panal, sí, amarillo, muy lindo, con la luz que da y todo. Toda la película es ahí casi. Onda, claro, ya sé que está buenísimo el vidrio ese. Mirá la locación. Mirá, y es como que, mirá la locación. Claro, y todo, ¿entendés, no? Sí. Panal. Y claro, todo el tiempo decís, para una toma era bueno que esté de fondo, esté bueno. Ahora sí van a conversar al lado de la ventana. Era como, claro, decía. Sí. Cagaban al lado de la ventana. Sí, sí, todo así. Y es como que se hace como, viste, cuando quieren darte el mensaje a toda costa. Hmm. Y bueno, y se hace un poco, no. Sí, la verdad. Pero vos no entendiste, ¿entendiste el mensaje político de la película? Sí, obvio. No. Pero aparte. Estaba Franco en el poder. Sí, ¿no? Sí. Pero el tema. Sí, es que eso también es lo de hinchapelota, también, es que todo la, viste... La alegoría, sí, ¿no? Claro. La alegoría, ¿la viste? Pero... Alegoría, dice él. Visualmente, me engañaron, a eso voy. Ah. Que bueno, la historia está bien, o sea, es una, no digo que es mala, obviamente, pero a mí me aburrió un poco, y más que nada, que esperaba visual. Yo, claro, yo esperaba, claro, el tipo había puesto una foto con esa ventana, después otra, sí, foto, de cosas, yo pensé que era visualmente... Linda, que suele pasar con estas películas europeas que pueden ser medio plomo, pero visualmente decís, me bajo los lienzos. La, sí, la veo, la termino viendo calzones. Sí, claro. Bueno, así que bueno. No te... Fueron. Sí, la verdad que. Trabaja Fernando Fernán Gómez. ¿Quién es Fernando? Fernando trabaja en mil millones de películas españolas. Sí. Sí. Y también trabaja Ana Torrent, que es una. Dejémoselo a Conde el chiste, por favor. Bueno, y acá vi una precursora, un clásico oculto. Epa. Un clásico. Muy buena tapa. ¿Cómo? Muy buena tapa, es como la luna. Es rara la tapa. Y es rara la película. Es una película muy rara. La película se llama The Night Configuration. Una película de 1980, clavado 7.2 en IMDb. La película es así. Es. Ya es de entrada es raro. Un castillo. Donde funciona el castillo un loquero, o sea, gente retirada de la guerra. Y diferentes, con uno de la NASA, uno de la guerra, así como. En un castillo, como un asylum de. Cosas. Con. O sea, muestran y es como un castillo ahí, como en medio de la montaña, así. Y adentro están todos los locos y llega un tipo nuevo, como un psiquiatra coronel nuevo, que manda el ejército a ver qué onda estos locos y todo. La película, todo el comienzo, que es. Demostrar que los actores son buenos. Sí. Y me rompe un poco la pista que la locura. No, la locura la, están rogando los actores que le toquen un papel de loco, porque es como que. Hablamos acá no hace mucho tiempo de Shock Corridor. Claro. Que están todos los actores haciéndose. Mirá, loco. Están esperando. Loco, yo me hago muy bien el loco. Muy bien el loco, muy bien el loco en bolas. Están el loco en bolas deseando. Es mi especialidad. Y aparte, todos dicen, che, qué bien que está. El loco en bolas. Nunca decís, che, qué malo el papel del loco. Sí. O qué exagerado. Sí. No, qué bien que está el loco. Sí. Mientras más quilombo hace, mejor está porque de coso. O el homosexual. El homosexual y el loco son los dos papeles que el actor más desea. Sí. Porque dice, mira que he jugado. Sí. ¿Viste que bien? ¿Viste que todo el mundo dice? Sí. Mariano Martín es un boludo, pero ¿viste el papel de gay que hizo? No sé, en alguna que seguramente hizo. Y es como al actor... Un pen en mil. Ah. Bien. Bueno. Y Gael García Bernal. Ah. En mil también. Ah. Sí. Bueno, así que... entonces toda esa intro puede ser... Y William Hart en La jaula de las locas. Ah. No, en El beso de la mujer araña. Ah. Ah. Y Miguel Ángel Solá en El oro del barro. ¡Ah! Bueno, y así la lista de todos los actores que hicieron su papel homosexual. Bueno, volviendo a Night Configuration, se tentó mal, como no me hagas reír, por favor. Todos los primeros por ahí, media hora, 40 minutos, es un poco eso. Que está bueno en algunos casos, pero es como que los locos que gritan a mí me hinchan un poco las pelotas y todo. Y el tipo llega muy pasivo, él. El doctor este, ¿no? Como que se deja medio basurear por los locos. Por el loco que vos sos el nuevo y empiezan así. Y le empieza a seguir la corriente a los locos. Hay un giro muy importante, no lo voy a decir porque si no después soy como demostras en tu programa. Sí. Así que no lo voy a decir, pero el final de la peli, la última media hora, 40 minutos, está muy buena. Ah. Me gustó. O sea, hay que bancarse todos los actores al principio. No es que tampoco hay que bancarse, está bien. Eso hay que bancarse, pero está buena. Y se hace, en realidad lo que pasa en la última parte de la película, lo que pasa es que se hace una película del 70. Claro. Como se hace, no es pretenciosa, se hace un Rolling Thunder de repente. Así, película del 70. Dejemos un bar, motoqueros en un momento. Claro. Como que ya está, no. Claro. Ya hicimos todo los locos ya están. Y bueno, te pusimos un castillo, te descolocamos un poco, ahora te damos una película del 70. Bien. Así que The Night Configuration la recomiendo. 7.2 tiene en. Déjame decir, porque yo dije la tapa y no dije que era la tapa. La tapa aparece como la llegada del hombre a la luna, pero que está todo el fondo negro de la luna, una luz como si fuera la luna, pero la banderita norteamericana, pero además de golpe aparece un Cristo. Un Cristo. Sí. Muy bueno. Sí, bastante bueno. Me hace llegar a la luna y que ya vaya eso. Y que ya haya una cruz. Como sí, sea, acá ya lo tenemos, ¿no? Sí, claro. Que recién ahora lo descubrieron. Claro. Allá no. Sí, es que son los Helenitas Hector. Claro. Así que, bueno, vamos al chat un poco. Solamente de estar Conde diciendo, ¿cómo no? ¿No la viste? A ver. Claro. No puedo creerlo. Los Ice no eran unos que se hacían los nazis hasta que empezaron a salir en Pickford. Y puede ser. Buen dato. Sí, ojalá. Bueno, milagrosamente Conde debe estar, obviamente, haciéndose un mate cocido o algo, porque no, si no diría algo. Porque bien. Más que nada cero Conde. Bueno, bien. Bien. Así que, bueno, tengo... Ah, y después vi rápido, esto lo voy a comentar rápido, vi The Night of the Demons en... Netflix. Sí. Y a todo esto, la sección Netflix, ¿cómo es la música? Netflix, es la sección de Netflix. Bueno, la sección Netflix de Netflix. Latinoamericano. Bueno, Marcos, por favor. La sección de Netflix latinoamericano, vi The Night of the Demon, una película VHS. Pará, pero ¿cómo se llama Netflix? No se llama seguramente Netflix. Ah, viste eso. Pero si vos pones The Night of the Demon, te la encuentra. Ah. Eso está bueno. Sé que la noche de los demonios. La taguean. La noche de los demonios. La noche de los demonios. No voy a hablar mucho porque es un VHS clásico, es una película de terror clásica. Chicos, Halloween, rock, boombox. Vamos a una casa embrujada a pasar Halloween. Listo. No te tengo que decir mucho más. Está buena, la peli me gustó, pero es eso, ¿no? Ya comentar eso es más de lo mismo. Pero recomiendo que subieron The Night of the Comet, que yo acá la comenté. La noche de cometa. La noche de cometa, así que. Sí. Que la comenté acá que está bueno, que es una película que tiene todo el tiempo un filtro, como no tengan guita para el caso que es eso, que pasa un cometa, ella trabaja en el cine y cuando sale está todo el pueblo zombie. Me gustó eso. Esa está buena, está en Netflix. Subieron Blue Velvet. Para después de la colmena. Después de todas las. Después de la colmena te ves Blue Velvet. Lynch. David Lynch. Nada más, sin palabras. Simplemente David fucking Lynch. Para odiar. Bueno, Marco, hay que hacer bien el papel de Gil. Blue fucking Velvet. Claro, Rolling fucking Stones. Bueno, eso está bien. Eso es el único que le dejo. Bueno, y. Los fucking Palmeras. Los fucking palmeros. Claro. Bueno, basta porque voy a seguir. Ya tengo 20 en la cabeza. No, subieron The Night of the Comet, subieron. ¿Qué otras subimos? Subieron otras cosas más que hablamos acá. Que hablamos acá en el programa. Latinoamérica. Así que, bueno, eso. Vamos a. Bueno, se mete ahora con. Tocamos Blue Velvet y saltó el marido. Saltó el marido. Sí. Blue es la mejor película de la historia, dice. Bueno. De la historia de David Lynch. Yo sé que él se babea por Blue Velvet. Y lo escuché en vivo hablar de Blue Velvet en Mar del Plata una vez. Las hormigas en el pasto. Y... yo compré el libro que editó el Festival de Mar del Plata de un tipo que era fotograma cuadro por cuadro de Blue Velvet. Está buenísimo como experimento. Claro. Como experimento estaba buenísimo. Me dieron, son esos libros, ¿viste cómo hay temas que te das cuenta que es mucho mejor tocarlo que escucharlo? Sí. Que vos que la banda la estaba disfrutando. Ponele, siempre jodíamos con que se ve que debe ser muy lindo tocar Amazonas, porque primero siempre tocaba Amazonas y escucharlo era un dolor de huevos un poco. Bueno, este es un libro que me hubiese encantado hacer, pero por ahí para leer es como muy ardua la tarea. Y claro, sí. Dice Mambo, hay un Facebook que se llama Netflix para pobres que está re bueno. Sí, no, hay muchas de páginas, bueno, online, no estamos descubriendo nada, pero bueno, yo digo porque el que tiene, ya el que tiene que le pasaron una cuenta y dice nunca hay nada en Netflix, por lo menos ahí es, la verdad que es cómodo, más que nada es eso. Sí. Y después ya me voy a acordar otra cosa que subieron a Netflix, pero ya después me voy a fijar. Bien. Vamos a la música. Vamos a la música. Vamos a la música y voy a poner, ya te digo, vamos bien arriba. Esto empieza de repente, así que corto primero el micrófono. Thank you. ay, ay, ay, qué linda que es la tarde, ay, ay, ay, qué linda que es la libertad. Pasaba recién de Muff, del primer disco, haciendo From Your Girl, del primer disco de los Muff, que me gusta, el segundo también me gusta, es una banda punk rock, ¿no? Pero ese estilo... Lo decís peyorativamente, ¿no? No. ¿Qué puedes esperar? No, bueno, pero digo, ¿qué puedes esperar en el punk rock del 93? Sí. Que es el disco, y la verdad que está muy bueno. Y antes era Orange Juice haciendo... pobre vieja alma. Pobre mi madre querida. ¿Cuándo? Sería bueno, madre querida. Viste que Edwin Collins está dentro del club, podemos decir, de la gente que finge al cantar, como el Indio Solari. Sí. ¿No? Que el Indio Solari te habla, te dice, hola, vamos a hacer un curso, y después... Sí. Que yo digo, el primer ensayo de Los Redondos, sí, que nadie sabía, como que entonces todo, y de repente yo creo que se deben haber mirado, tipo, che, ¿qué está haciendo este? Así de repente, güey, sí, sí. Seguramente el cantante dice, Bon Scott hablaba. Sí. Gracias. Y Edwin Collins, fíjate que en vivo llegaste a ver algo de Orange Juice, no. Es, no puede cantar. Es como que. Porque es. ¿Viste cantar? Sí, sí, sí. Me sale muy bien, lo hago en el show de Mar del Plata, Edwin Collins. No, ¿viste cantar? Y en vivo no le salía. Pero ¿por qué finge así? No se sabe. Igual en estudio era muy lindo. Bien. Me hiciste acordar a Morrissey. Eso me hizo acordar, tenés que decir. Eso me hizo acordar a Morrissey. Y déjame decirle a la gente del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, sí, que en la revista Lento de este mes, sí, salió una nota que gentilmente me invitó a escribir Gabriel Lago sobre mi experiencia con Morrissey, se llama. Muy bien. ¿Viste? Así que, nada. Qué egocéntrico eso, mi experiencia con Morrissey. No se llama así. Pero, qué boludo. Pero creo que sí, que capaz que se llame así, no sé. Sí, bueno, igual. Pero yo la hice así, ¿eh? Es como. Egocéntrico, que le robo un egocéntrico. Sí, que comento un egocéntrico. Sí, son cine de humildad. Como bueno. Así que bueno. Y. Pero bueno, más allá de eso, te adelanto más cosas de la revista. Sí, eso, tirame en cada bloque. Te adelanto más cosas de la revista. Va a haber una nota que se llama Todo lo que aprendí de escuchar black metal durante 25 años. Hermoso. Firmada por Santiago Calori. Muy bien, me encanta. Y ¿algo más? Tengo uno más. ¿Uno más? Sí. Hay una nota que a mí me gusta mucho, que escribió Amadeo, el de Baile Moderno, sobre se pregunta si es posible o no la zafar o no de la institucionalización del rock. Muy bien. A partir de que Spinetta va a ser como obligatorio en los colegios. Listo. Ahí está. Punto. Punto. Punto. Marcos, te quedó una película en el tintero, pero tuya, ¿no? Sí. De tu lado. Sí. Yo agarré y dije. Voy a hacer la cortina de película en el tintero. Dale. Pensábamos que terminaba la sección, pero no. ¿Qué? No, te cayó una magdalena. ¿Qué? No, ¿qué es? No. Cayó de costadito. Dale un beso, viste que cuando se cae algo al piso tenés que darle un beso. Dale, sí. Eso porque es. El beso desinfecta. Sí. Bueno, todo tiene que ver con todo. Sí. El primer tema del disco Un Dígito Binario de Hidrogenese, que estaba dedicado a la vida de Alan Turing, se llamaba El Beso. Ahí está. Y yo me sonaba. La película que vi es The Imitation Game, que es la película, la biopic sobre Alan Turing, que hicieron hace dos años. No, un año. Igual Hidrogenesis es antes que esté de moda. Sí. ¿No? Bien. Hidrogenesis lo hizo antes de la película. Por antes eso. De que esté de moda. Que es la biopic sobre Alan Turing, que la protagoniza Benedicto Cumberbatch, que es este. ¡Qué nombre! Sí, es una mezcla de Bach y cumbio. Cumbio sí, Bach. No, pero aparte de Benedicto. Sí. Seguro le dicen eso cada vez que va a buscar el documento. Yo creo que cada vez que el chabón va a buscar el documento le dicen Sherlock, porque sé que hace Sherlock. Y yo para mí es el chabón de Sherlock. Y vos ya dijiste está. Que era parecido a lo pérfido también. Así y que parece, acá le dirían lo pérfido, sí, y en el resto del mundo, sí, Sherlock. Es verdad que parece lo pérfido. Y bueno, te voy a comentar dos cositas nada más. Decí quién es Alan Turing, porque vos hablás haciendo del canchero. Bueno, Alan Turing es un matemático inglés. Que sobre los que Hidrogenes hicieron un disco. Así nomás, dice chico. No. Él, a ver, tiene algo de este momento medio trágico de ingleses que son descubiertos, como Joe Mick, que son castigados por la homosexualidad y obligados a hacer el tratamiento con hormonas que los terminan llevando al suicidio. En ese punto es una vida paralela. Igual. Es exactamente lo mismo. ¿Qué año? ¿También es 50? Esto pasó en el 50 y pico. Ah, bueno, bien. Sí. Y la gracia es que Alan Turing es el chabón que descubre, que prácticamente es el que inventa las computadoras. Es el tipo que descubre le apuesta por el pensamiento de las computadoras, digamos, de una máquina que piense en paralelo al hombre. Y bueno, y el chiste, y la película se basa todo en eso, es el momento de su vida en donde él es contratado para decodificar el código con el que transmitían los nazis las informaciones. Los nazis tenían una máquina llamada Enigma. Esto muchos lo conocen, pero los que no conocen está bueno porque está buenísima. Enigma es la banda. Claro. Claro. Oh, ¿cómo era? Bueno. Chuchurú. ¿Qué es? Es una máquina de escribir, pero que tiene como motorcitos y cables que vos lo vas cambiando. Y entonces, cuando vos apretás la W, sí, en realidad estás apretando la A. ¿Entendés? Ah. Pero después te lo cambia. O sea, todos los días cambiaban el código. Ah. Entonces había tantas combinaciones que era imposible saberlo. Listo. ¿Sí? Bueno. Pero a la vez, pero ¿quién sabía? O sea, no, nadie podía. Al final no sabía. Hitler se quedaba en bolas también. O sea, claro, pues, sí. Lo recibían los oficiales, claro. Y decían, che, ¿y qué dice, cabrón? Dice que el tractorcito rojo que muy bufó. Claro, sí, bueno, está bien. No. Eso que suele pasar cuando el código, claro, es muy difícil. Cuando el código es muy difícil pasa eso. El punto es que Alan Turing arma una máquina, o sea, contratan a unos criptógrafos y no sé qué carajo, que no llegan a nada, pero este tipo empieza a armar una máquina, ¿viste? Es la típica película de él solo contra el mundo, todo lo dicen, no, la máquina, se le burlan. La película es muy mala. Quiero aclarar 8.1 tiene. No, es muy mala. Está muy buena la historia, pero es mala la película. Yo, claro, sé distinguir entre una buena historia y una esa, mala. Vamos, Isa. Tiene unos flashbacks a cuando lo atosigaban, le hacían bullying cuando era chico. Es medio serie, ¿no? Está, ¿viste?, filmado. Está bien, pero es... No, y el guión es muy malo. El guión tiene como una frase con punch, tipo, las personas que menos esperabas hacen las cosas menos esperables. Y lo dicen tres veces, más o menos, y cierran con eso, tipo, esta frase. Claro. Bueno, y la historia, lo que pasa es que la historia es muy buena. La historia de cómo van descubriendo eso. Y hay una cosa que yo no sabía, que es que ellos descubren... Pero claro, si vos sos un inglés, los nazis te están bombardeando Londres todos los días, sí, y vos descubrís cómo se pasan la información, las informaciones por radio, los alemanes ya sabían que eran interceptadas, por eso transmitían con, claro, el código, si no, te decían, che, dale, vamos, y sí. Bueno, vos lo descubrís a eso, ¿qué haces? Te quiero poner a prueba a ver si sos un buen general o no. ¿Yo? Y no sé, Marco, me estás poniendo... Bueno. Me corro para que no me agarre la bomba. No, se hacen los boludos. Se hacen los boludos para que los alemanes todavía crean que ellos no saben. Ah. Y están así como un tiempo largo. Pues yo me imaginé que cuando lo descubrieron, listo, vamos a cagar la piña, ¿no? Se hacen los boludos y los tipos empiezan a calcular matemáticamente. Ah. Para que los alemanes del otro lado no se den cuenta de que ya sabían. Claro. Entonces ponen. Los cagan en algunas cosas, o sea, dejan que algunas cosas, algunas bombas caigan y otras, claro, no, pero calculado matemáticamente, para que el matemático alemán del otro, sí, lado no se dé cuenta que se habían que tenían más aciertos. Que tenían spite. Claro, que tenían spite. Sí. Es increíble eso. Y están durante un tiempo largo, hasta que después los cagan con la invasión. Claro. En el Normandía le dicen, le mandan con el propio código de ellos. Vamos a ir a atacar por el norte. Y se meten por el sur y los cagan. Ah, mira. Pero es muy interesante la historia. La película es muy mala. Bueno, suele pasar, ¿no?, en estos tiempos. Pero bueno, pero también es un signo de la época, que lo traje por eso, esta cosa de hacer biopics de todo. De todo. Y remakes y biopics, ¿no? Sí. De todo. Digamos también que la reina, bueno, a este chabón lo condenaron todo. Se cagaron en que el chabón le salvó la vida a un montón de gente. Sí. Viste, no importa, si el punto es mucho más grave que, claro, que ser héroe de guerra. Y recién ahora, en el 2000 y pico, la reina lo perdonó. Ah, mira. Y le dijo, bueno, está bien, la verdad que sí. Hiciste algo bueno por la patria. Y se lo dijeron al cadáver. El cadáver levantó la mano así los huesitos. Gracias. Levantó la mano y dijo, gracias. Marquitos. Así, bueno. Eso. A ver el chat, ¿qué dice? El chat está bien. Un momento. A ver dónde quedó. Ah, no, más arriba. Hablaron. Atención, dice Conde. Acá está el libro sobre Blue Velvet. Gratis. Y da un choclín. Que sí. Ustedes cliquen. Y acá, casi todo lo que se editó en el Festival de Mar del Plata, histórico, en el ISUU.com/Festival Internacional de Cine de Marvel. O sea, va a estar el libro de Alex Cox sobre Western. Sobre Western, que estaba muy bueno. Sí, como una guía es. Yo mismo, ya mismo le doy like a Netflix para pobres, dice Demóstenes, que se hace el pobre. Sí. El obsesivo libro de Blue Velvet es lo más. Se pasa de enciclopédico, quizás sea muy específico y para fanáticos, pero eso con el libro sobre Western escrito por Alex Cox son algunas de las cosas más lindas que se editaron en los festivales internacionales. Mira, lo dijimos antes de leerte, sí. Conde, ¿viste? ¡Mua! Bien. Dead Soul. Peter Hook, Visit Italian Tombs. Bueno, no sé qué están hablando ahí de algo de. Ah, la, ¿dónde es? La. ¿Dónde se hicieron la tapa? ¿De Closet, será? Ah. Seguramente, ¿no? Sí, seguramente. En Italia estaba eso. No te metas. No me meto. El libro de Blue Velvet lo tengo más roto que mi guía T, lo gasté. Es fabuloso, dice Nicolas Cage. Mirá, Nicolas Cage. Si lo dice Nicolás. Sí, claro, el sobrino de Coppola. Sí. El conde, capo, Cage. Bájate, capo Cage, dice el conde. Bueno, listo, retiren lo dicho en nombre de mi representado, dice el indio salario oficial. Fernando S, pague los impuestos, indio. El conde, la imitación de Edwin Collins de Marty suena igual a Diz. ¿Podés salir con Diz de gira haciendo imitaciones? ¿Hace imitaciones también? Sí, Diz. Ah, no me hice dicho el otro día. Diz imita muy bien a. Ahí me sale. Bueno, Morrissey, que lo hacíamos en el programa hace mucho, ahora sí. Pues está en boga. Pero sí. Yo lo hacía de Malayaste, loco. Bueno, el flaco, ¿no? El flaco, que fue un hit de Pink Moon. Bueno, ahora Edwin Collins. Sí. Bueno, Alf, pero ya es de otro territorio, ¿no? Sí. Munra. Sí. Tengo que tener un delay ahí, eso te lo pido siempre. Claro, sí. Y un par más. Bueno, Mambo dice. Ah, Dárgelos, pero Dárgelos nos sale a todos, creo. Sí, Dárgelos. Dárgelos nos sale Dárgelos a todos. Dárgelos es cuestión de pensarle y que sale. Me gusta tu novia. Sí. Es mala con ganas esa película, dice Mambo, sí, con el actor que hace todos los papeles iguales, ¿verdad? Bueno, sí, como lo pérfido. Si lo pérfido actuara, haría claro. Exactamente lo mismo. De hecho, lo pérfido actúa en cada uno de los puestos que los. De gobierno, de sí, gobierno sí. Es igual. Es re como las del canal Hallmark. Sí. Qué feo Hallmark. Sí. Es fea en serio. Recomiendo para verano uno que me estoy devorando, dice Nicolas Cage. Y algunos films se consiguen sin problema. Wild Western, que es el último de los libros de oro de Cinefania. Hicieron uno de Cinepal buenísimo también, solo para fanáticos. Es Deep Cult, ojo. Y ponen la dirección, que es cinefania.com/book. Estos chicos tienen un radioteatro de lecturas de libros antiguos, pulp y terror en los podcasts. Increíbles también. Buenísimo. Nano, mi abuela tiene la cara de Dárgelos. Ya foto, por Dios. Que dice ya una que foto. Igual tiene cara de todas las abuelas. Sí, del mundo, sí. Dárgelos ahora da ternura, dice Mambo. Que tiene un peluche de Dárgelos. Sí, claro. Puede dar ternura. Así que bueno. Bueno. Marquitos, te voy a contar algo que hice porque yo utilizo Facebook a fondo. Sí, claro. Y, sí, la sección Facebook a fondo. Fui al Pharmacity. Ya pensando que era un error. Sí. Que todo este tiempo, te lo hago así como una letra de, sí. De los del bollo. Que todo este tiempo no has aparecido en mí. O All Spice Fresh en barra. Ah, sí. Hace un montón que no aparece, que es mi desodorante. De hecho, era mi olor. La sí. Gente ya me reconocía claro. Por ese olor. Y no está. Y veo un VIP, All Spice, no sé cuánto, sí. Wolf, no sé cuánto. Sport, no sé cuánto. Sport, no sí. Sé. Showbiz, no sé, sí. Una mierda. Ah, sí, Showbiz. Sí. Sí. Y el Fresh, que era el mejor, sí. Claramente, sí. Que cuando ibas, no está más. Y yo dije, pará, busco All Spice en Facebook. Sí. Mensaje privado. A All Spice. Mensaje privado. Ahí el de Valdez. Al community manager de All Spice, también. Digo, che. All, viejo picante. ¿Cómo? ¿Qué picardía? Sacar la mejor fragancia de desodorantes que existió. Bien. Y para poner tres más que no hacen una. Me respondo un mexicano. Ya, pues, en Argentina es una lástima con usted, pero tenés otros. Ya me quería vender. Claro, tipo, tenés otro, le digo. Sí, es lo que es labura de eso, Marti. ¿Qué claro, te va a decir? Pero ¿y qué pasa? ¿Y el Fresh? No te va a decir anda a comprar tu No, nada. Pero decime qué pasa con el Fresh. Yo no sé, ya está bien. Pero ¿por qué yo fragancia? Tengo contactos de. Que arma, no, que labura con Allspice. Y ya está. Le voy a preguntar. Por favor. Le voy a preguntar. Es que es algo que no tiene lógica. Salvo. Si es necesario hacer una campaña. Una campaña de verdad, no ni una menos, esa boludez. Si no, que vuela Allspice Fresh, sí. Lo hacemos. Es que es increíble, aparte era el único Allspice que la gente se lleva, porque convengamos que Allspice no es muy seleccionado entre la gente, pero ese se agotaba. De hecho, me costaba conseguirlo, lo conseguía y lo pagaba. ¿Cuánto? Sí. 60 mangos tomaba. De hecho, ¿te acordás que cuando estaba quedaba el verde? Porque el verde era claro, como, fue el primer fue el primer vástago de esto. Sí. Fernando, que además de compartir nuestro amor por Huracán, dice que tengo el mismo problema que Marty con Allspice. Ahora compré el gris, que es una mierda. Traigan el fresh rojo, viejo. Claro, el fresh rojo. Claro. El fresh es el rojo. Los grises, hay uno que zafa más o menos, pero que es como rezago del fresh, pero no le llega ni coso. Y después todo lo demás son, viste, que uno va a la batea de Sorante y son todos fuertes. No, es todo son para... Todo, tomá, es todo, tomá. Es para CrossFit. Claro, para el colectivo que sale de cos, ¿viste? No rompa. Así que bueno, el Allspice Fresh no está más. Se van a tener que pasar a pino silvestre, dice Mambo. Ojo, el frasco de pino. A mí me descontinuaron una base de mouse de Maybelline, dice Mambo. Y envejecí de golpe 10 años. Espera, yo estaba. Usá Colonia Atkinson. No, pero Colonia y perfume, porque no es lo mismo que desodorante. Colonia no se usa. Claro, el perfume tampoco. No, se usa Patria, no Colonia. Claro, bueno. Pero digo, me preguntaba yo, ¿será porque? No cabe duda que era el más vendido. Y sacar una fragancia. No cabe duda que era así, dentro de ellos. Ah, de ellos, de sí. Digo, ¿cómo decidís sacar una fragancia? Es como Coca-Cola no saque la Fanta, qué sé yo, saque la Fanta de mercado. Tiene una explicación. Y digo, ¿será que la materia prima del fresh será algo, onda? Sí. Diente de morsa. Claro, dientes de morsa, sí. ¿Algo así? No sé, para mí tiene que ver con marketing. Es como, viste que Axe todo el tiempo está renovando todo. Axe sabemos que saca uno por nada. Bueno, mes. Pero y capaz que quieren imitar. Viste que las empresas son muy tontas en ese punto. Sí. Dice, si a este le funcionó, yo voy a hacer lo mismo que voy a sacar el mejor que tenés. Y salvo que diga, quiero que lo extrañen. Viste, andás a las boludeces que están diciendo en la pizarra. ¿Qué habrá en la pizarra? Claro. Habría que conseguir el PowerPoint o el Prezi que llegó, el de marketing, para convencer al directorio de Procter & Gamble para que saque del mercado fresh y que ponga. Yo ahora me compré uno que se llama VIP. Sí, malísimo. Y yo ya sé que no voy a ser mejor persona por el desodorante. Yo simplemente quiero oler bien, chicos. Claro, eso hay que. Claro. Hacer. Así que. De hecho, perdón, voy a decir algo, quizás una bajeza. Yo uso mucho a veces como alternativa, ¿no? No siempre como alternativa. El DAB a bolilla. Sí. Daba bolilla, que por ahí algunos lo tindan de femenino, que es un desodorante femenino. No. Eso es el Pantén, son. ¿Ves? Claro. Dar a bolilla es bien, porque después, otra cosa que yo odio, que por eso ahora también, hay una diferencia categorial. El fresh era desodorante. Y estas cosas que traen. Estas mierdas. Son antitranspirantes. Sí, que las remeras negras. Te deja una mancha blanca. Te deja la mancha blanca, que además no transpirás. Y transpirar es sano, chicos. Claro. ¿A quién le quieres ocultar que transpirás? ¿Qué? ¿A tu mujer, señor de Procter & Gamble? La gracia de Leo Mattioli. Que él bajaba al escenario y olía bien. Claro. Entonces vos lo abrazabas, que pongas que esté transpirado, porque olía bien. Pero además, ¿hay algo más lindo que un hombre transpirado y que huele bien? Y exactamente. Exactamente, Marco. No lo digo yo, que lo dice la chica. Que está representada por nosotros. Claro. Así que, la verdad que. Así que bueno. Yo no puedo creer que retiren eso. Así que me contestó, es un mexicano. Ya no quiero empezar a. No, ya hago racial, pero digo. No, pero hay que. No, lo que hay que decirle a ese mexicano. Es que el Chapo Guzmán. ¿Dónde están los 40 estudiantes? Le digo primero. No, el Chapo Guzmán usa Allspice Fresh. Claro. Y ahí va a ver cómo cambia de opinión. Sí. Igualmente es como que él me dijo como que. Medio, no sé si ahora por eso me estaba sobrando. Porque él medio que me dijo, qué lástima que en Argentina lo sacaron. No, bueno, ¿qué te como pasa? Que entonces quiere decir que él lo tiene. Sí, lo sacaron. Mándame por lo sacaron como sacamos a México en octavo de final. El Nero Moreno el otro día dijo que parece que el Chapo Guzmán le dio un mensaje a ISIS diciendo no se metan con México porque se pudre todo. A la mierda. Es la única forma. Final Fighter. El Street Fighter. Claro, llega el avioncito viaja. A la final es ISIS contra el Chapo Guzmán. Narcos contra el Estado Islámico. El chumbo con la bandera de México versus la mochilita. El del ISIS con la mochilita y el cuchillo. Si Robert Rodríguez está escuchando, ya sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Vamos a un temita. Perdón, pero para, acá hay lo último que leí fue una acusación. Pensé que Old Spice era solo para mayores de 60. No, entonces. Y bueno, él escucha a toda gente mayor de 60. Es para mayores de 60 de coeficiente, ¿viste? Opa, muy bien, qué buena respuesta. Son muy grosos. Bueno, vamos a escuchar un poco de gozo. Bueno, esto porque es por la peli. Ese por la peli. Y pone. Este y. Yo. Poné el 8. Después. Perdón, el 9, perdón. El que ahora. Bueno, ahora quedó. ¿Este? Sí, el 9 después de después. Ese. Sí, listo. Que me gusta. Dale. Subime ahí, que saco el mic. Ahí va. Thank you. Bueno, Pink Moon Radio pasaba primero Hidrogenese haciendo captcha, cha cha cha, haciendo el disco, un dígito binario, que es una, el mejor homenaje que puede tener Alan Turing. Y no mejor que la película, claro. Y no la película esta que le hicieron de Hallmark, como bien decía Mambo. Y recién eran los Cocodrilos haciendo Te Quiero Matar. Te Quiero Matar. El mismo trémolo con el que empieza A Date With Elvis de los Cramps, que me encanta. Mira. Sí, una banda que le debe mucho a Jesus Mary Chain. Le debe mucho a Jesus and Mary Chain, claro. ¿No es cierto? Pero bueno, pero que tienen como ciertas cosas. Hoy hemos pasado, he elegido. A Marco le gusta pasar cosas nuevas para quedar bien con los jóvenes. En mi curaduría, esto tiene ya muchos años. ¿Cuánto? Muchos años, esto es del 2009. 2009. Son 6 años. Es como si en el 95 hubiésemos pasado algo del 89. Es verdad, Marcos. Sí. Te pido disculpas. Gracias. Perdón, acá se armó una polémica muy fuerte. Mambo. Che, soy el único al que Sparks le parece una garcha. Garcha, te lo digo así, garcha, subrayado, pero que le encanta Hidrogenese. Y Nicolas Cage. Mambi, estoy con vos. Me pasa aquí. Igual. Me pasa igual. Aquí. Ahí e igual. Y ahora yo estos dos, perdón, ¿no? Primero, obviamente hay que separar, no se puede hablar de Sparks sin, hay que separar la discografía de Sparks, porque el comienzo de Sparks es un Sparks y el Sparks hay chispas y chispas, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Me extraña, Mambo, que Number One Son in Heaven no te parezca un temazo y un discazo, producido por Giorgio, muy lindo disco. Y Tum That Soccer, que lo tengo, el del boxeador, sí. También es otro descaso. Y el Kimono Man House también. ¿Qué pasa, Mambo? Esos son temas hermosos. ¿Te gusta Associate, que canta así finito y ah? ¿Y no te gusta Sparks? Bien. Por Dios. Bien. Muy bien. Bueno, señor Mambo, tiene un minuto para responder. A ver. Ayer veía un docu de los Smith y no entendía por qué a Johnny Marr le gustaba tanto los Sparks, dice Nicolas Cage. Lo mejor que tienen son las tapas, dice Mambo. Me ensarté con fácil 4 discos por las tapas y el hype. Bueno, dámelo, hagamos un canje. Depende de cuál tengas, ¿no? Obviamente. El editado acá no es bueno, el que está con el conejito. La tapa es muy buena, pero el disco no es bueno. Bien. El otro día separé de mi biblioteca los libros que me ensarté y son garcha. La mitad aproximadamente, dice Nicolas Cage. Te ensartarás otra vez. La vida es ensartarse. Y reflexiona, ¿no? El domingo. Hasta los de Giorgio son una garcha. Entonces, adelantándose lo que vos decías. No, ya estamos. Le sacás los arpegios y es el loco del subte. Pero si justamente el simpop que es arpegio puro. Bueno, por eso. Y bueno, así es como que yo te diga, che, si le sacás a Adrián Marilari a Rata Blanca, es. Bien. ¿Qué es? Es Rata Blanca sin Marilari. Por favor. Hablando del chico del subte, sí. Lo vi el otro día. Ah, mira, cantando. Cantando y es increíble como. ¿Nuevo material? Nuevo material, no, ya, que yo ya no lo conocía. Ya, medio dubstep. Porque. Por no, seguía así tipo. Latino. Latino, pero que yo ya no conocía para nada eso, lo que cantaba. Y lo loco es que yo decía, pensar que este pibe. Cuando íbamos al parque de Rivadavia lo veíamos, sí, ¿no? Sí, obvio. Y es como que por su excentricidad y su circulación en la ciudad, sí. Uno lo sigue viendo, sí. Como si fuera, que a mí me da la sensación como de un que estamos viviendo en un pueblo. Porque es como que de golpe lo ves, pibe, al excéntrico. Habría que dibujarlo, Mambo, vos que habría que dibujarlo, ¿no? Para que quede inmortalizado, como tú eres el gaucho sónico que iba a ver a recitales de Suárez, sí. Lo de todo, que de repente desapareció, que aparece en el coso de Suárez. No, en esta parte no. ¿Cómo en esta parte no? Y porque son dos partes. ¿El documental de Suárez son dos partes? No, bueno, Marco. Fernando Blanco, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? ¿Pero qué se ofende? Dos, ¿por qué dos te ofendés? Partes de Suárez. ¿Te ofendés? Y sí, porque la primera parte tiene mucho material grabado posta. Entonces la primera parte era todo hasta horrible. No se ofende, Marco, porque hay dos partes de algo. Sí, porque eso es mucho. Rocky 2, pero es mucho un documental de dos partes. Nada, mira uno, ¿qué crees que te diga? Dos partes. Mira uno. ¿Hasta dónde llega este documental? Hasta horrible, te acabo de decir, Marco. Ah, perdón, no te escuché. Hasta horrible. Ah, está bien. Sí. ¿Y qué dijo Suárez de Suárez? ¿Cómo que dijo? Suárez de Suárez, el director del... Ah, no sé. ¿Habrá dicho algo? No sé, pero Suárez, por ahí estaba en el público de Suárez. Bien. Bien. Hay buenos videos en YouTube. Yo sé que para muchos que vienen al centro soy como el loco del subte. Eran 20 horas el material de Suárez. Jaja. Che, hoy Hernán Martínez puso que se retiró de la música. ¿Es posta? Eso, yo espero que sea. No, Hernán Martínez. Sí, no, eso para mí es como el Diego, ¿viste? No para que todo el mundo le diga, porque no es, es. De última, que para mí es sano, sí. Retirate el en vivo. Porque para mí tocar en vivo es una boludez. Hoy uh-huh. en día, tocar en vivo, para que todos los boludos hablen, vos te lleves la guitarra, todo, sí. Conecte los pedales, que salen un huevo, sí. Todo, para que estén todos tomando chinar, sí. Y hablando el pedo, quédate en tu casa, pero por favor, Hernán, haceme disco. Sí, yo te mentiría. Brian Wilson, Hernán. Yo te pido lo mismo, Hernán. Discos en kimono. Hacé discos en kimono. Claro. Y tenés todo el apoyo nuestro, sí. Obviamente. Si necesitas algo. Si tardás unos años, no importa, pero hacé discos. Exacto. Bien. Che, hoy Hernán Martínez. Ah, eso es lo que puso de mostrar recién. Que sí. YouTube estaba yendo al mismo lugar. Siempre hay motivo para brindar, etcétera. Bueno. Bueno, Marcito, nos estamos yendo. Ya nos estamos sí, yendo. Sí, sí, ya. Ah, mirá, sí, es verdad. Estamos yendo. Bueno. Así que tengo la sensación que tenía que decir algo más. Bueno. Ah, sí. Ah, ¿te acordás? Dos cosas. Mientras estábamos haciendo el programa, me llegó una nueva colaboración para la revista que va a salir esta semana. Zoom. Es un cómic con los mejores momentos de Eurovisión. No. Hechos por dos especialistas. Ilustrados y escritos por dos especialistas de Eurovisión. Las personas que más saben de Eurovisión en Argentina. Sí, ahí está. Hay que decirlo con toda ¿sí? la sí. Las personas que más saben. Bueno, y prometimos que vamos a decir el nombre. Ah, de la revista. Esperá, primero el dibujante es Esteban Calvi y el guionista sí. Fernando Folino, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. Y la revista se llama Revista de Música, ¿no? Una revista de música, va a ser de música, que se llama Arquitectura. Gracias. Le sacamos la manta. Gracias, así. Gracias. Muy bien. Sí. Así que, bueno, nos vamos a despedir este Pink Moon caluroso. Sí. Con música para calor. Sí. Y con mi sello favorito del momento, que es Yatari. Ya hablé de Yatari Records, que están haciendo unas cosas muy lindas. Porque están haciendo esa cosa como de dancehall. Dab, 8-bit, pero no es 8-bit denso como más, sino más como ochentoso, digamos, como la época de Prince Jammy, así como una cosa así. 80-bit. Claro, pero están agarrando muchos MCs de viejos, que los hacen cantar arriba estas cosas nuevas, nerds, increíbles, y la verdad que está. Bájense los compilados de Yatari, son increíbles, los discos también. Así que nos vamos a despedir con Spend Bond haciendo Big Brother. De Yatari Records para ustedes y hasta el domingo que viene. El domingo que viene nos vemos de vuelta. Dale, perdón, ¿qué ibas a decir? Ya muy navideño. Sí, sí, muy. Pressure them, spend man, pressure them. Bona fire upon the Babylon system. Yes, me say pressure them, spend man, pressure them. Come if we expose the Babylon system. Say big brother, say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a juggle no dada. Say big brother, big brother, big brother. Next one beware of is the phone hacker. Him record your phone call when you a chat. So no two labba labba. Now me say 2011 in a England. The news of the world, the paper get done. Through the tapping of the phone of a little young gal. I try to find out how she get murdered. But all them deals cause confusion. Deleting messages from her inbox, which could have been some crucial facts. That's why news of the world get past. Big brother, say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a juggle now, dada. Say big brother, big brother, big brother. Next one beware of is the phone hacker. Him record your phone call when you a chat. So no too labba labba. Inna the city when it nice and pretty titty. Inna the city you have to quick you have to fitty titty. Inna the city man there is no pity titty. Inna the city man a pay iniquity titty. Inna the city everybody want money on me. Inna the city when it hot and sun on me. Inna the city some all a move fun on me. See them a run when Babylon a come. Big brother, say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a juggle now, dada. Say big brother, big brother. big brother. People beware of the one big brother. Every day you look, them put up another camera in the city center. One life, them innocent. I must say them a pay for me line rent. Them one like, them innocent. I eat up in a big man argument. Them one like, them innocent. With them satellite I track every movement. Them one like, them innocent. But step off a one step ahead. Big brother, say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a double now, dada.